Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro informativo Bitácora. En esta edición, el recorrido por las noticias culturales nace en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les acompañaremos en esta media hora de programación. Les recordamos que aparte de sintonizarnos en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, nos pueden amplificar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y también en la radio de Ciespal, www.chasquiradio.com. Les ofrecemos enseguida los titulares. Rápidamente les contamos que en cortos desde la casa tendremos información sobre una exposición antropológica en México con hallazgos de hace 12.000 años antes de nuestra era. También tendremos información sobre la presentación de la agrupación Huarache en el Portón de la Cultura y estaremos finalizando con información acerca de la ampliación de la ruta de los volcanes realizada por la empresa Ferrocarriles del Ecuador. Y en nuestro segmento de Casa Adentro estaremos en diálogo con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, con quien hablaremos sobre los 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras que en nuestros especiales desde la casa recordaremos lo sucedido en la inauguración de la muestra pictórica de los estudiantes del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, queremos hacer la cordial invitación a todos los oyentes para que se acerquen a la radiodifusora del 4 al 8 de agosto en nuestra semana de micrófonos abiertos. Así es, Darío, así que les hacemos la cordial invitación a nuestros amigos y amigas oyentes para que se den cita con cuentos, con leyendas, con historias y también con música. Usted puede venir, darse cita a nuestra institución, a la Casa de la Cultura, venir hasta la radiodifusora y nosotros, apenas usted llegue, abriremos los micrófonos para que pueda participar y contar esa historia de vida aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, aquí en Bitácora les estaremos compartiendo nuestro segmento de episodios. Ya lo saben, tenemos variada información aquí en Bitácora, así que arrancamos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Los restos óseos originales de individuos de más de 12.000 años de antigüedad se exhiben desde este fin de semana a través de la exposición El Hombre Temprano en el Centro de México, en el Museo Maya de Cancún, con ejemplares de la osteoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Darío Males con los detalles de esta información. Las colecciones de la osteoteca de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia salieron de la capital del país para compartir con el público de la Quintana Roo esta exposición de antropología física, que presenta 6 cráneos, 2 esqueletos completos y huesos desarticulados de 2 mujeres y 6 hombres adultos, cuya antigüedad va de los 12.700 años a los 4.500 años antes de Cristo. En un comunicado del INAC se señala que los cráneos corresponden al hombre de Chimahualcán de 10.500 años, encontrados en 1984 en el municipio del mismo nombre. También está el hombre de Valderas de 10.500 años, descubierto en 1968 en la calle de Valderas durante las excavaciones realizadas para la construcción de la línea 1 del metro en la Ciudad de México. El hombre de Tlapacoya de 12.000 años, localizado en 1968 en el cerro de Tlapacoya en el Estado de México. También se exhiben los cráneos del hombre de Texcal, de 7.400 años, hallado en 1964 en la cueva de Texcal Basequilio, en Puebla. También está el hombre de San Vicente Chicoloapán, de 4.500 años, encontrados en 1955 en el poblado del cual se tomó su nombre, en el Estado de México. Y finalmente, esta colección está compuesta por el hombre de Tepexpan, de 6.200 años, descubierto en 1945 en los limos lacuestres del lago de Texcoco, en el Estado de México. Como parte de la museografía, un mapa de la Cuenca de México indica los sitios en donde se localizaron los cráneos, fotografías de los lugares de los hallazgos y una animación digital que recrea cómo pudieron haber vivido los primeros grupos humanos en lo que hoy es el centro de este país. Y otro plano también describe las rutas de migración del hombre por el continente americano. Los ejemplares óseos resguardados por la Osteoteca de la Dirección de Antropología Física del INAC, con sede en el Museo Nacional de Antropología, se mantienen en condiciones de conservación especiales para su preservación y esta es la tercera ocasión en la que salen de las bodegas para mostrarse al público. Y nos vamos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el pasado viernes, en el programa semanal El Portón de la Cultura, gracias a la gestión de Ramiro Caiza, funcionario de esta institución, presentó a la agrupación Guarache en un concierto íntimo y lleno de algarabía que convocó a los ritmos españoles en combinación con los latinos. Los detalles de este evento los conoceremos en la voz de Darío Males. Con el sol veraniego de la capital poniéndose por las montañas de la ciudad y con aquel silencio reinante de las horas agónicas de un viernes por la tarde, el grupo Guarache se instalaba en el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hacer suyo aquel escenario emblemático y sencillo a la vez. Una vez que los micrófonos estaban probados, las sillas dispuestas para el público y con el crepúsculo poniéndose en las aceras, un grito catalán fue disparado al aire que terminó por matar las horas de calma de aquel viernes por la tarde. De los labios de David Sánchez, vocalista de la agrupación, un lamento cruzó la avenida 6 de diciembre hacia el occidente chocando con los oídos de los transeúntes del Parque Ejido, impávidos regresaron sus miradas hasta la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde el concierto daba por iniciado. Con guitarra acústica, la primera canción en sonar fue la canción Barcelona, tema número 4 del primer disco de esta agrupación denominado Yo Quiero Vivir, mismo que fue grabado en La Habana, Cuba con músicos de españoles, latinos y cubanos, y por tal razón, este disco tiene una alta dosis de música latina, en especial cubana. A pesar de que los transeúntes quedaron atraídos por el espectáculo, muy pocos fueron los que se atrevieron a tomar asiento y a darse el tiempo de presenciar la totalidad del concierto. Una de las excepciones fue Eduardo Triana, un ciudadano cubano que sintió que le trajeron parte de su tierra en este concierto. Estoy aquí, pasaba y vi el evento que estaban dando, un evento muy bueno y más para este tiempo de verano, ahora que empiezan las vacaciones, para la diversión y la distracción del público. Se ha movido, bailando un poco con, sí. Con este ritmo sí. Nuevo. Y cuénteme, para usted es la primera vez que escucha esta canción. Sí. Este grupo, primera vez que lo escucho y me ha agradado mucho, muy bueno. Y tiene un ritmo que hace que uno se mueva aquí. Con el pasar de los minutos las canciones fueron pasando, mas no la intensidad con la que el contado público movía las palmas, los pies, los brazos y toda parte del cuerpo con la que se expresara su satisfacción por el concierto. Antonio Jiménez es uno de los mentalizadores del grupo y el entusiasta de hacer de Ecuador uno de los primeros países en donde presentaran Yo Quiero Vivir, su primer trabajo discográfico. Hablamos rápidamente con él, quien señala sus impresiones de este concierto y sobre la cultura del Ecuador. Bueno, pues estamos muy contentos, muy a gusto y sobre todo acá una buena iniciativa de la Casa de Cultura Benjamín Carrión que nos dio la oportunidad de dar la oportunidad también a Quito de tener aquí música en vivo y ahora después tendremos danza y cada sábado y cada viernes están haciendo movidas, entonces eso hay que aprovecharlo. Dentro de tu repertorio de hoy has manifestado tu acercamiento a las expresiones artísticas de acá del Ecuador. Un caso preciso era el mencionar la bomba, la música de acá. ¿Cuál ha sido tus impresiones sobre la cultura musical de nuestro país? Bueno, yo 9 años viniendo cada verano acá y en el 2005 me enganché a la canción de con la negrita de la salsa del Valle del Chota, que era, y también la del Chuchaqui, ¿no? Que también era una bomba muy famosa y nos gustó mucho y siempre hemos estado haciendo fusión, intentando hacer ritmos también parecidos a los de Ecuador porque es nuestra familia y nos sentimos como nuestro país. Con el sol oculto y con los gélidos vientos de la noche, la presentación estaba llegando a su final. El público disperso no los dejó ir hasta que toquen un tema más. Tras una rápida discusión del grupo, decidieron que sería Arrebato la canción con la que se despedirían. Entre el público se encontraba un grupo de jóvenes que, emocionados por el concierto, tras la presentación se lanzaron tras de ellos para dialogar un poco y conocerlos más. Aquí las declaraciones de Sharon Muñoz, una de las chicas que se quedaron encantadas con la música de los Guarache. Son grandísimos, solo escuchas ahí cómo tocan y cómo cantan y solo siéntate ahí un rato para ver la transmisión que tiene con el público, es impresionante, ¿cachas? Yo, unos cuantos, una hora que estuve ahí, es como que se transportan y es una bestia, o sea, te bajaron el cielo, digamos. Me bajaron el cielo, no tengo palabras para explicar lo maravilloso que son, ¿cachas? Aparte que son guapísimos, porque es un sueño, ¿cachas? Es como si estuvieras aquí con, no sé, con inexplicable personaje. ¿Encontrar algo de esto aquí en la Casa de la Cultura? Nunca. nunca en la vida me encontré con, o sea, me conecté tanto como son ellos dos. O sea, a pesar, no te voy a mentir, a pesar de que yo ni siquiera he venido a ver los conciertos que dan aquí en la Casa de la Cultura, me encontré con personas tan maravillosas que en sus canciones transmiten una, ¿cómo te digo? Es que no sé cómo explicarlo, es una energía tan vivaz que te transmiten. Me siento muy feliz por haberles encontrado aquí. Tras la presentación en el Portón de la Cultura, esta agrupación realizó varios conciertos más en el país, en ciudades como Machachi, Santo Domingo, Riobamba y muchas más. Ecuador, uno de los destinos turísticos más completos del mundo, es cada vez más popular entre los visitantes extranjeros. Las cifras lo revelan. En el primer trimestre de 2012 fue especialmente exitoso. Ecuador experimentó un crecimiento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Por esta razón, y con el objetivo de atender la demanda creciente de turistas, tanto internacionales como nacionales, Tren Ecuador ampliará su recorrido semanal a partir del mes de julio de 2014. Considerando que la rehabilitación del tren se ha convertido en una fuente de turismo, la empresa Ferrocarriles del Ecuador ha ampliado el trayecto de este medio de transporte conocido como la Ruta de los Volcanes. De esta manera, Ecuador está dando a conocer las bellezas de su naturaleza y cultura a bordo de un tren que ha devuelto la alegría a los parajes que antaño lucían desolados. En la ruta Tren de los Volcanes, los viajeros podrán optar por salidas de lunes a domingo en una travesía incomparable. En ella se podrá disfrutar de hermosos paisajes, volcanes y diversos ecosistemas, una muestra clara de majestuosidad de los Andes. De esta manera, desde julio los usuarios del tren disfrutarán de más viajes en familia y entre amigos. Así podrán aprovechar las vacaciones para vivir una experiencia inolvidable y además elevar el número de visitantes de nuestro país. Datos señalan que en el Ecuador en el 2011 fue visitado por un total de 1,2 millones de turistas, lo que representa un incremento del 9% al respecto del año 2010. Y si la Ruta de los Volcanes llamaría más la atención, esta cifra se prevé que se multiplicaría. Por el tren del cielo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. En nuestro segmento Casa Adentro tendremos un diálogo acerca de la existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el presidente de esta institución, el escritor Raúl Pérez Torres. Amigos oyentes de nuestro programa de Bitácora, tengo el agrado de conversar con el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años de vida y para festejar este gran evento se han realizado varias actividades. Y presidente, usted nos decía en la rueda de prensa que la Casa de la Cultura Ecuatoriana nació con 11 pensadores de la patria, incluido Benjamín Carrión, y que la Casa de la Cultura ha tenido que ir atravesando varios procesos y han habido cambios. ¿De qué se trata esto, presidente? Bueno, ya dijo, muchos cambios han habido, ¿no? Porque el texto y el contexto de la patria cada vez es diferente. Yo creo que estamos viviendo una América Latina diferente. Nuestra América está entregando, creo que, lo mejor de su identidad. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de modernizar y democratizar la casa. Es decir, nosotros queremos que a la Casa de la Cultura sea, se refleje dentro de ella el espacio de reflexión, el espacio de democracia necesario. Es decir, hablaba yo de que antes estaba, era un espacio un poco solemne, un poco acartonado. Nosotros queremos que entren todas las culturas, todas las expresiones, pero especialmente las de los jóvenes y las de los niños, porque en algún momento la sentí como una casa envejecida. Usted sabe, tiene 23 núcleos provinciales, tenemos como 100 extensiones en los diferentes cantones de la patria, pero me parece que este nuevo brío que pueden imprimir el pensamiento y la energía de los jóvenes es vital. Yo decía, no sabemos qué es lo que pasa con las culturas urbanas, quiero que estén dentro de esta casa, esa expresión es importante, como las expresiones del nuevo rock ecuatoriano, de las nuevas tendencias, tanto en la pintura, en la literatura. Estamos haciendo colecciones de libros para jóvenes, el punto de vista de la mujer, creo que todo eso es muy importante ahora, ¿no? Tenemos una Casa de la Cultura entonces incluyente, así como la siente Raúl Pérez Torres en esta última administración, y quizá también con ello comparten los núcleos de las 24 provincias del país. Sí, me parece que sí. Yo decía algo que me parece vital, ¿no? Y que lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, con quien coincido siempre, ¿no? Es decir, el ser humano ante todo. Esa es la consigna ahora, el ser humano antes del capital. Es decir, no una cultura del espectáculo, sino una política cultural que dignifique, aliente, proteja al artista auténtico, al artista diverso, a la rica expresión multicultural e intercultural. Yo decía, nadie es la patria, pero todos lo somos, como decía Borges, y a mí me gusta repetir, nadie es la cultura, pero todos lo somos. La cultura es a la patria como la madre al hijo, su protección y su abrigo. Eso es la cultura, y la Casa de la Cultura necesita albergar esa protección a la patria. Usted también hacía alusión a ese pensamiento de Benjamín Carrión, que no hay revolución si es que no hay una manifestación cultural en cada uno de los pueblos. Sí, desde luego. Es decir, nosotros cuando hablamos de revolución tenemos que tomar en cuenta si es que puede haber una revolución política, una revolución social, pero si no está integrada a una revolución cultural, esa revolución cojea, esa revolución es patoja. Es decir, en un momento dado se demostrará que no alienta el espíritu libertario de la patria. La cultura, como usted sabe, es transversal a cualquier punto de vista que se tenga, ¿no? A cualquiera, sea económico, sea o social, sea político, la cultura las atraviesa, porque mediante ello se vivifica lo que el espíritu popular necesita. ¿Cómo se festejará entonces, presidente, estos 70 años, un evento que va desde el primero al 14 de agosto? Sí, a mí me parece que van a haber expresiones de toda índola, donde van a participar los niños, los jóvenes, los pensadores. Me atrae mucho, va a haber un conversatorio, un foro sobre la historia política del Ecuador. Vamos a hablar de cultura y política, vamos a hablar de algunos libros publicados por Agustín Cueva, por Fernando Tinajero. Van a participar una serie de pensadores, de escritores, de sociólogos en esas mesas redondas. Otra cosa que me atrae muchísimo es que el 9 de agosto se presentará el poema más extraordinario que se ha publicado en el Ecuador, el poema de César Dávila, Boletín y Elegía de las Mitas, donde van a participar en el Teatro Nacional 200 artistas, que muchos de ellos populares, ¿no? Pero donde está el conjunto de cámara, la camerata, el teatro ensayo de Antonio Ordóñez, el ballet de Rubén Guarderas, la camerata de la casa, una serie de artistas importantes como Cecilia Tapia, Viviana González, Marco Villota. Entonces creo que esos 200 artistas van a dar un ambiente tan energético para comprender que la cultura es de todos, que la cultura nos alcanza, que la cultura es lo que define la identidad y que la cultura es la que pone el nombre y el apellido de cualquier patriano. Se habla de que habrán más de 400 eventos y quizá participarán más de 1,000 gestores, culturales. Actores culturales. Entonces, presidente, la invitación para que el público de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se dé cita a estos eventos del 1 al 14 de agosto. Sí, una invitación cordial para que vengan, para que participen especialmente, para que nos alienten, para que nos cuenten alrededor de lo que estamos haciendo, que nos digan que está bien, que no está bien. Queremos la crítica, nosotros queremos un cambio de matriz creativa, que es también lo que se tiene que hablar, y para eso necesitamos una participación popular, saber que todo el mundo tiene que saber que la Casa de la Cultura es una expresión de la inteligencia, del pensamiento, de la reflexión de nuestro pueblo. Entonces, nuestro pueblo, ¿quién tiene que habitarlo? Espero que este agosto esté habitado por el pueblo y por sus manifestaciones más claras. Ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez Torres, para nuestro informativo de Bitácora. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de julio. El 29 de julio de 1923 nace en Guayaquil la cantante Alicia Clotilde Córdoba, conocida como Carmen Rivas. Fue madre del Rey de la Cantera. En 1957 muere en Cuenca el compositor José Ignacio Canelos, creador de Los Pasillos, Al Morir de las Tardes, Ojos Verdes, de Amado Nervo, también conocida como Ojos Glaucos, Ósculos, Madrigal de Amor, Las Arribumbas. En el huerto del vecino. Y el 29 de julio de 1958 nace en la parroquia La Magdalena, Cantón Chimbo, Bolívar, la cantante Rosa Alba Mendoza, del dúo de las hermanas Mendoza Núñez, con éxito como La Foto del Recuerdo. Fue madre del Rey de la Cantera. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrillo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y es momento de pasar a escuchar nuestros especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre la inauguración de la muestra de pintura de los estudiantes del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró la muestra pictórica de los alumnos del Centro de Promoción Artística, año lectivo 2013-2014, en el local del Centro de Promoción Artística que está ubicado en el Parque de El Ejido. Fernando Venegas, director del Centro de Promoción Artística, al tomar la palabra, felicitó a los alumnos participantes por entregar este trabajo artístico al público capitalino, al tiempo que señaló que el arte es una condición innata de los seres más nobles del mundo, los niños. Bueno, diríamos, para nosotros este momento es una satisfacción muy grande, ya que diríamos cada año, o sea, al finalizar el año lectivo, exponemos las obras de tanto de los niños como jóvenes, adultos, digamos, para que digamos el público conozca las actividades que realiza el Centro de Promoción Artística. Como manifesté hace un momento, es la única institución aquí en la ciudad de Quito que realiza este tipo de actividades artísticas. Mire, los niños son artistazos, son niños, digamos, es cuestión de darles una cartulina, una caja de pasteles, lo que sea, ellos, pero digamos, es incomparable la creatividad que ellos tienen. Y lo mismo se puede decir en los jóvenes y las personas adultas que han venido acá al Centro de Promoción a buscar una cierta actividad artística, que eso es muy importante para nuestro medio y la cultura en general de nuestro pueblo. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presente en la inauguración, manifestó que con esta exposición se está enseñando a sensibilizar a los niños, a los adultos, ya que el arte sirve para aquello, al tiempo que agradeció los 45 años del Centro de Promoción Artística, mantenido así por sus integrantes. Dar un sentido agradecimiento al Centro de Promoción Artística, sus 45 primeros años en este momento, a Fernando Venegas, que en este momento es director del Centro de Promoción, a los compañeros Galo Duque, Chiqui de la Torre, a Juan Carlos Fernández, a Gonzalo Pérez. Creo que es un trabajo importantísimo, especialmente no por lo que puede ser una maravilla y nuestra profesión, la pintura, sino que estamos enseñando a sensibilizarse a los niños. El arte sirve para eso, a los niños, a los adultos. El arte sirve solamente para sensibilizar nuestros espíritus, para hacernos más buenos, más comprensivos, más fraternos. Recuerdo en París alguna vez ganó un premio un niño, qué sé yo, de 10, 11 años. Y le preguntaron que cómo así, por qué pinta tan bello. Él dijo, yo solamente pienso y luego trazo una raya sobre mi pensamiento. Un poco eso tiene que ser la manifestación del espíritu. Si uno piensa en coordenadas que apoyen, que ayuden a la bondad, a la humanidad, a la ternura, siempre nos saldrán cosas más bellas. La muestra consta de obras pictóricas de 55 alumnos que trabajaron durante un año en distintas técnicas de pintura. Un total de 80 cuadros serán expuestos hasta el 8 de julio. Al respecto, dialogamos con Chiqui de la Torre, pintor de este centro. Bueno, los jóvenes estamos empezando desde lápiz, carboncillo, sanguina, luego iniciamos la tinta china, la aguada y terminamos con la leucografía, que es la técnica con tinta blanca sobre una cartulina negra, ¿no? Para pasar luego al color, donde aprendemos todo lo relacionado con el color, la configuración, la mezcla. Tras la inauguración, los numerosos asistentes brindaron en honor a las obras que en diferentes técnicas, formatos e ideas estaban colgadas en las paredes para que el público pueda apreciarlas. Esta muestra se mantendrá hasta el próximo 8 de julio en el Centro de Promoción Artística, ubicado en el interior del Parque Ejido. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Bitácora. En la conducción de este programa les acompañamos Darío Males y Laura Ríos. Y en los controles agradecemos a Diego Salazar, Andrés Viracocha y Cristian Herrera. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.